Rosa y Miguel tienen una tienda de ropa en el centro de Madrid. Tienen dos hijos y viven fuera de la ciudad en un chalet adosado con dos plantas. En la planta baja hay un recibidor, una cocina con un pequeño comedor, un salón grande y un aseo. En la planta de arriba hay tres dormitorios y un cuarto de baño. La casa tiene también un jardín pequeño.